Hoy, en Radionauta, a las 6 de la tarde. Una tarde cualquiera, el periodístico de Radionauta. A las 8 de la noche, El Motín Contraataca, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. A las 9 de la noche, Intervención Improvisada, un programa de hip hop. A las 10 de la noche, Por favor, no regreses de la luna. Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radio Nauta, De Pornauta, un puntinazo al espacio. De Pornauta, un puntinazo al espacio. Hola, muy buenas tardes, esto es De Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3, desde Olga Vázquez, como todos los lunes, miércoles y viernes, aunque algunos lunes pegamos faltazo, pero estamos acá los pibes, hoy con Tincho, el todavía no ha llegado. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui? Todo tranquilo, ¿vos, Tincho? Bien, bien, estamos esperando al Elu, pero bueno, ya va a llegar, y así es, otra semanita que la cortamos. Pero bueno, hoy estuvimos el miércoles, vamos a cerrar hoy, trataremos de cumplir con algo que no nos pudo salir el miércoles, que era la entrevista con la jugadora de Santa Bárbara, María José Granato. Así es, supuestamente ya está todo arreglado, pero no sigamos hablando porque sabemos lo que pasa. Supuestamente es parte de Pornauta, justamente por todas las veces que hemos fallado, ¿no? En cuanto a las entrevistas, pero bueno, ahí va a salir seguramente Majo Granato. Y bueno, le preguntaremos todo lo que pensábamos de consultarle el día anterior, ¿no? Así es. Así que bueno, vamos a estar con un pequeño bloque de actualidad. Después vamos a estar con la... ¿Fuiste el partido anoche? Sí, fuiste, ¿no? A la cancha. Fui, sí. Bueno, vas a poder hablar un poquito de eso. Fútbol no tanto. Claro, no, me imagino. Bueno, están las chicas ya para hacer la columna de psicología en, ¿y las en chicas, el deporte que estuvo presentando Juli la semana pasada? Vienen más que preparadas por lo que estamos ahí observando. Sí, trajeron audio todo, diciendo, así que... un audio ahí al operador, hacía rato que no le caía un audio a Pablito de parte de Pornauta, así que bien por asiente las chicas. Asiente con la cabeza, Pablito. Y Pablito sabe que es así. Así que bueno, eso será el de Pornauta del día de hoy, mientras esperamos que llegue nuestro compañero Lunei. Y nuestro productor, ¿no? El AUS. Nuestro productor, el AUS también, y por ende la tarjeta con la que llamaremos a Majo Granato. Así que vamos a escuchar un poquito de música. La banda del día es Nirvana, algo que vine pensando yo. Perfecto, me parece perfecto. Está bueno que no se consulte y que cada uno elija. Está bueno. Por las dudas, ¿no? Por si no hay, hay que... Yo ni que había bien pensado, democrático sí. la cosa, así que... Escuchamos un poquito de Nirvana, la banda liderada por Kurt Cobain, bueno, que ya no está obviamente, pero dejó toda su música, así que vamos a escuchar un poco de música. Dale. We'll be right back. Búscanos en Facebook, de Pornauta. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir et viens, emmène-moi là-bas. Primer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3. Ahora tenemos la presencia de Lelu. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Estaba en las puertas, en las gateras. Venía ahí al palo caminando, venía... con el Edu hoy. Encima, sí, sacás productores de la galera, ¿viste? Increíble. La verdad que sí, ahora agradecerle al Edu que nos viene a dar una mano, el Agu no pudo venir, así que ahí está, enroscado con su teléfono. Bien. Que cuide el termo, por la duda. Sí, sí. No queremos tener más problemas, así que... Por favor, que el termo no lo toque. El termo no. Pero vamos a hablar un poquito de actualidad deportiva, lo más breve y conciso posible, para darle espacio obviamente a las compañeras que van a estar presentando su columna. Bueno, esta relación bueno, de psicología y deporte, sí. Algo nuevo, voces femeninas, así tenemos. Que bien por Pornauta. Y en lo que es la actualidad deportiva, se viene una nueva fecha de eliminatorias y Tincho iba a tirar un dato, algo la verdad que muy positivo, por lo menos para nosotros. Sí, sí, le agradezco al Fede que estaba recién acá, al Tano, que me avisó. Bueno, hoy se juega, como empieza una nueva fecha de eliminatorias, Argentina no juega porque queda libre, pero Chile juega esta noche 8:30 contra Venezuela y desde la Amnistía Internacional de Chile se salió un pedido para justamente pedir que el primer gol del partido, sobre todo en el caso que lo haga Chile, ¿no? Si es que hay gol, no se grite en memoria a los que son ya 40 años del golpe de Pinochet en Chile. Y también nos decía que el 4 de septiembre es la fecha en la que asumió Salvador Allende. Bueno, quien fuera derrocado, ¿no? Por Pinochet. Así es. Así que, bueno, una medida muy positiva. El gol del silencio fue como se lo... Claro. Así que, bueno, estaba bueno destacar eso. Bien, bien, perfecto. Sí, el 9 de septiembre fue el golpe y el 4 era cuando asumió, el 9 fue cuando lo golpearon, ¿no? Claro. Por eso, así. Del 70 y 73. Nos explicaba recién el Dano, así esta semanita de conmemoración. Todo en el mes de septiembre se ha dado justamente paralelo a la fecha de eliminatoria, así que... la determinación de la Federación Chilena. Hay que ver si se cumple, ¿no? Hay que ver, obviamente, depende también de la gente. También habrá algún que otro pinochetista, lamentablemente, en la cancha y tal vez gritará el gol. No sí, sí, sí, el pedido fue a los jugadores, claro. Igual, sobre todo, aunque obviamente claro. La idea es que la gente se sume. Se sume, bueno, esperemos que se sume la mayor cantidad de gente posible. Sí, y sí. Hubo fútbol anoche también, se cerró al final de todo este tema de la Copa Sudamericana, la segunda ronda, ya están los 16 equipos en los octavos de final. Faltaba ver quién iba a enfrentar la Liga de Loja de Ecuador. Esto se definía entre River y San Lorenzo, ¿no? Como ya todos deben saber. Bueno, sí. Fue empate 0-0. Luego el también, partido de ida. Que había sido 1-0 para River. Claro, en la cancha de San Lorenzo. Bueno, esta vez el millonario recibía al Cuervo con todas las intenciones de continuar en la Copa. Y bueno, la verdad que fue un partido bastante para el olvido. Acá el compañero estuvo en la cancha, capaz que pueda... Sí, en relación a lo que fue el juego, la verdad que no se puede destacar a ningún jugador, salvo Barovero, que la verdad se puso otra vez los guantes y, bueno, y, Valanta, y el equipo al hombro. Creo que tiene también un rendimiento que es raro, pero es regular, ¿no?, en este fútbol argentino. Nunca baja, creo, de los 7 puntos. A veces juega un poco mejor, otras veces peor. Y la temprana tiene, edad. Tiene sus errores también, ¿no? Porque, bueno, en una pelota que falló casi viene el gol de Verón, si no me equivoco. Salvó Barovero también. Pero bueno, es propio de los 19 años que tiene, ¿no? Es un pibe, uno lo ve dentro de la cancha, no parece, pero bueno, creo que es de lo más regular junto a Barovero y a Bancioni en un tercer escalón, lo pondría yo. Puede ser, personalmente, sí, de River, pero bueno. Sí, Bancioni que se está desaprovechando bastante, me parece, por la posición que está jugando. Creo que si tuviera un poco más de llegada al ataque, sería más, sí, es volante, más determinante. Por sí. Yo no tuve la posibilidad del partido, pero leí por ahí que se pidió en la cancha, no sé vos, Nico, que estuviste. El grito al negro no se vende. Sí, bueno, sí. Y después de eso salió a decir Turnes que no estaba vendido, que no lo iban a vender tampoco. Sí. Bueno, algo para destacar también, el dato de color, estuvo Maravilla Martínez en la previa del partido. Bueno, recibió la camiseta nueva, obviamente, toda una movida de marketing. Y bueno, fue presentado por Turnes. Cuando salía, también junto a Solasi, que es el vicesegundo de River, insultado, silbido. Así que, bueno, obviamente tenía que decir que Valanta no se vendió. Claro, no le quedaba otra. Pero bueno, eso era el detalle que por ahí el que no estuvo en la cancha no lo había podido ver. Pero bueno, estuvo Maravilla Martínez ahí, recibió tanto la camiseta titular, ¿no?, de ahora de River, como la negra que sacó por los 75 años del Monumental. Eso está lindo. Así que obviamente Adidas ahí se jugó un par de fichas con Maravilla. Bastante, una jugada de marketing sin dudas. Pero bueno, el partido sirvió para que River avance y bueno, esté nuevamente peleando por una Copa Internacional, como es la Copa Sudamericana. Y yo estaba viendo hoy los dichos de Ramón y la verdad que es muy pillo para hablar, cuando sale a hablar con la prensa, la verdad que siempre es muy pillo. Dice, ¿vieron algunos partidos de Mourinho? Yo hice lo mismo. Está bien, como para meterle un poco de gracia a un partido que la verdad que fue malísimo. Y los hinchas, sí, yo escuché muchas quejas de jugadores de San Lorenzo, sobre todo creo que diciendo que habían jugado como equipo chico, salido a defenderse. Lo cierto que es una copa y si un equipo va ganando, no veo lo malo de defender su resultado. No, sobre todo con el nivel que venía mostrando River también. No le sobraba nada, venía jugando muy mal y la clasificación la tenía bastante accesible, ¿no? Después de haber conseguido un buen resultado como visitante. O sea, obviamente se quedó con el empate y se aferró a eso, aunque San Lorenzo tuvo sus chances también. Sí, sí, sí. Obviamente tuvo varias chances. La verdad que tiene un par de delanteros bastante rápidos San Lorenzo. Un tiro libre que saca Barovero, pega en el travesaño de Navarro, que la verdad le está pegando increíble a la pelota. Pero bueno, continuó River, así que por lo menos un poquito más contentos estamos nosotros. Estamos un poco contentos, bueno, ahora como dijimos, se enfrenta a la Liga de Loja de Ecuador. El partido de ida va a ser el 19 de septiembre, también jueves, allá en tierras ecuatorianas, así que falta todavía para que siga teniendo acción River. Eso es todo por hoy. Bueno, también viene una nueva fecha, la número 6 del torneo inicial 2013, y queremos repasar los principales partidos como para no extendernos demasiado y darles espacio finalmente a las chicas. Sí, ¿cuáles creo son los importantes, no? Hoy que arranca Vélez Newell's, el Newell's puntero, Vélez siempre uno de los candidatos. Después, no, remarcar Estudiantes Belgrano a la mañana a las 4. Gimnasia, que va a estar visitando a Rafael a las 6, así que difícil, no vamos a poder hablar con Pedrito también, que sí, es otra asignatura pendiente. Y no, después remarcar quizás el domingo que cierra la fecha, River Tigre a las 6 y luego Boca visitando Olimpo a partir de las 9 y cuarto. Boca de vuelta en Bahía. Así es, en Bahía. Mirados, bien, luego del ascenso plateas barato, de Olimpo, ¿no? Sí, 1.000 pesos más o menos se gastaron un par de muchachos para entrar. Y bueno, el que la tiene la tiene que gastar, ¿qué va a hacer, no? Así es, bueno, y hoy está la fecha de eliminatorias, va a jugar Colombia-Ecuador. Paraguay y Bolivia, habíamos anunciado lo de Chile y Venezuela y con este pedido del gol del silencio, y Perú-Uruguay, y si se dan dos o tres resultados, Argentina ya puede estar clasificado al Mundial sin jugar el próximo martes con Paraguay. Así que eso es todo en cuanto al fútbol. Un datito cortito, también perdió la selección de básquet en el premundial. Así es. Esta vez ante Jamaica, venía de perder con Puerto Rico. Bueno, no, creo que es más preocupante esta derrota. No sé si estaban los planes, por ahí con Puerto Rico sí, ellos mismos lo habían dicho, que estaban un escalón por debajo. de esa selección, pero bueno, y les tocó con otra selección también de nuestro continente, Centroamérica, y sí, perdieron ante Jamaica, así que se van a tener que recuperar, ahora se enfrentan a Uruguay en el próximo partido, pero bueno, tendrán que enderezar la mano para poder clasificar al Mundial. Así es. Bueno, y nosotros escuchamos un poquito más de música. Escuchamos un poco de música, pero antes repasamos las vías de comunicación. Comunicate con Depornauta, ¿cómo podés hacer, Tincho? Nos podés llamar al 451-6917, nos podés escribir a nuestro correo de radionautafm@gmail.com, nos podés escuchar por la radio, el dial es FM106.3, o a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com, o nos podés escribir o sugerir a nuestro Facebook de Pornauta. Perfecto. No entendí qué pasó. Nadie entendió. Ah, bueno, lo concreto es que la banda del día es Nirvana. Mira, justo vino el Edu, sí, un fanático de Kurt Cobain también, así que bueno, este tema va para el Edu. Shiver the whole night through. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3. Palito me mira, no estoy saliendo. Ahora sí, el segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Salimos con suspenso, pero salimos. Y finalmente vamos a presentar a ambas Julietas. Así es, todavía no tienen nombre, me parece, la sección, ya se la vamos a encontrar, puede ir por ese lado. Lo cierto es que le vamos a dar la bienvenida a ambas Julietas, que nos van a ofrecer algo nuevo, así que bueno, bienvenidas. Buenas tardes primero. Muchísimas gracias. Bueno, sí, las tocallas, venimos acá a coparles el espacio masculino. Y era la idea, tuvimos alguna que otra participación femenina, nos fueron abandonando, pero bueno, queremos, ya le habíamos dicho a Jula, que queríamos sacar un poco, ¿no?, el machismo del deporte, así que nos vienen bien las compañeras y también la temática, ¿no?, que van a afrontar, que nos parece algo muy interesante, pero la van a explicar ustedes. Bueno, sí, la idea básicamente era plantear esta herramienta que tiene el deporte, que no está muy visualizada y que no está muy utilizada, pero que sin embargo tiene una importancia grande. Y bueno, no, lo más básico era... O sea, la propuesta que vino Jula en realidad a proponer fue el hecho de marcar esta diferencia de que el deporte no es nada más una cuestión física, sino también que necesita mucho apoyo mental. Y bueno, y en base a eso salimos medio a buscar como qué pensaba la gente o qué sabía de lo que es la psicología en el deporte. Realmente hay mucha desinformación, no se sabe o se piensa que es una cosa distinta, puede haber una aproximación, pero... Claro, nula. En lo que nosotros decíamos el viernes anterior, ¿no?, cuando presentamos su columna, Jula, era, bueno, por ahí desde lo más básico del deporte, por ahí el libreto, ¿no?, que tiene cierta gente que separa lo psicológico de lo deportivo, como bien decías, como si esto no influyera, ¿no?, en el rendimiento deportivo. Habrá miles de casos de deportistas que físicamente por ahí están más desarrollados que otro, pero bueno, su psicología no le permite desarrollar todo su potencial, ¿no? Eso es lo que queremos saber bien nosotros. Hay un ejemplo muy, muy conocido que hoy lo estábamos viendo con Jula, justamente el del gato, Gaudio. No sé si recuerdan la estoy pasando. Bueno, y en realidad tiene mucho que ver la necesidad de acomodarse la cabeza antes de salir un partido y de ir fuerte y no perderse. Sí, los tenistas... Además, bueno, principalmente ellos también tienen que jugar muchísimo desde lo psicológico, a veces más que desde lo físico, jugadores que han ganado partidos y hasta torneos con la cabeza. Bueno, Roger Federer es uno de los mejores en ese sentido también. Pero creo que sí, que es importante tenerlo en cuenta, la parte psicológica en el deporte, teniendo en cuenta también que el mundo del deporte actualmente, como se vive profesionalmente y es un espectáculo, ¿no? Los deportistas están bajo mucha presión constantemente y lo psicológico también influye a lo físico, me parece. Bueno, eso también podríamos averiguar o investigar a lo largo de la sección. Y te invito a que participes, Julia. ¿Qué decís sobre esto? Estoy muy concentrada acá escuchando lo que están hablando. Bien, no sé si le damos el espacio, tranquilas. Bueno, si quieren podemos empezar escuchando lo que la gente dice en la calle. Son tres audios que bueno, un poco muestran qué es lo que se dijo. En sí la psicología del deporte, como por decirlo de una manera, tenemos que tomar conciencia que sea cual sea la actividad física deportiva que uno realice, siempre nos va a hacer bien y nos puede acompañar toda la vida, inclusive ahorrarnos muchas enfermedades y cosas que por ahí hoy ocurren, como el sedentarismo y la obesidad infantil y algunas otras enfermedades que tienen que ver con la falta de actividad. No, me parece que por ahí podrían ayudarlos a los chicos a más que por el lado del deporte, a socializarse o a formar un grupo del lado social más que deportista. Después, el deporte, no sé, por ahí hay chicos que se pueden, le puede ir bien, otros no, pero más que nada por el lugar, el lado social, y que puedan interactuar con otros chicos. Bueno, para mí la psicología en el deporte es no solamente en la preparación mental de una persona, por ejemplo, cuando va a competir o algo, sino creo que tiene que ver más con qué efectos o qué cosas puede llegar a modificar o a cambiar en un deportista o una persona que hace deporte, que no sea profesional. Y me parece que es como que si se empieza a tener en cuenta, puede tener como muy buena salida en un montón de cosas. Y esa era la opinión de la gente, muy bien por las chicas también. Se pusieron a laburar, cosa que nosotros a lo largo de todo el programa... Nos ha costado salir al campo, pero bueno, las chicas salieron. Las chicas salieron y bueno, la gente ha dicho lo que sabe o lo que entiende, ¿no? Por la psicología en el deporte. Y bueno, como decía Juli al principio, carece, ¿no?, de información. Pero bueno, en realidad carece hasta los mismos protagonistas del deporte. Por eso mismo era importante saber lo que opinaba la gente. Y ya que carece la gente de información, acá en Depornauta vamos a intentar acercarlos un poquito al tema. Bueno, psicología en el deporte, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, en realidad, como escucharon, se tiene una idea muy, muy básica de en qué puede ayudar la psicología, pero es una cuestión muchísimo más profunda. Todos las tres personas que escucharon practicaban deportes son personas de distintas generaciones. El primer hombre tenía 60 años, hacía natación, la mujer era de 25, también practicaba un deporte, y el chico más chico, el último, era jugaba al fútbol. Y realmente sí, se puede ver que el primero, por ejemplo, sí, lo lleva más por una cuestión de salud, de lo que puede ayudar en la conciencia de hacer el deporte, la segunda en la conciencia de grupo, pero en realidad es una cuestión mucho más profunda y muy necesaria. Como habíamos investigado con nuestra amiga psicóloga, porque Juli estudia psicología. Con la psicóloga. Claro. La aspirante psicóloga. que le están ganando los nervios en este momento, me parece que no está bien con su psicología. ahí es el ejemplo, ¿no? Claro, acá en el estudio de radio también pasa lo mismo. Se necesita. Pero, se los nervios un poco. Claro. Relax, tranquila. Y no, bueno, lo interesante es meternos un poquito, porque hay también bastantes aristas teóricas, ¿no?, que tocan estos temas. Desde ya hay dos corrientes que la psicología en el deporte es una rama de la psicología, como cualquier otra. Hay dos corrientes de la deportiva, que es la constructivista, y la segunda, que desarrollista, mi compañera. Está bien. No, sí, es como para explicar un poquito. Tampoco claro, vamos y nada, lo más importante es que en lo que apunta es no solamente tratar al deportista, al jugador del deporte, sino que también se tiene que laburar con el árbitro, que tiene muchísima presión, con el entrenador, el director técnico. El caso de ayer, San Lorenzo River, no sé si vieron el... Bueno, vos sí. Ya estás quemada, que sos hincha de River. Ah, yo soy... no hay cambio. Julia ya lo había dicho. Me contaron que son 2-2. Uno y dos, acá, sí, no sé. Allá, ahí lo ves. Al uno sentado allá. Al uno. La mitad menos uno. Ahí, bueno, se trajo la pincha hoy. Bueno, no, pero el caso del capitán de San Lorenzo, que le ganaron. Le ganaron los nervios. Le sí. ganaron los nervios. Y en el caso, por ejemplo, del director técnico, creo que el director técnico de River es un claro ejemplo de lo que no tendría que suceder. Tendría que ser algo mucho más calmado, así como el de River, como varios. Y en realidad la psicología en el deporte lo que tiene que hacer es eso. Es intentar que se calmen los humos, focalizarse, tener la cabeza fría, intentar manejar todo. Claro, ya que mencionabas el caso de los árbitros, con todo lo que se había hablado, ¿no?, con el anterior partido entre San Lorenzo y River, también, ¿no?, Pitana estuvo en el ojo de la tormenta sin poder dirigir el partido. Bueno, después de dirigirlo seguramente habrá alguna parte disconforme, pero el entorno también obviamente juega y mucho en el árbitro. Y si realmente ustedes imagínense que están jugando, todo el mundo le está gritando, hay que tener una cabeza bastante centrada Y bueno, en eso es en lo que hay que trabajar. En eso, en la concentración, en la relajación, se hablaba mucho del temor. El temor y los nervios hacen que el jugador o el deportista pierda una concentración y no llegue al 100% de su rendimiento. Y la psicología tiene que intentar eso, ayudarlos a llegar a eso, a concentrarse, a relajarse. Es lo más importante y es necesario. Sí, justamente creo que últimamente en los equipos de fútbol y clubes más importantes se tiene en cuenta el trabajo de los psicólogos. Y pasa algo extraño, bueno, que nosotros lo vemos ya como común en los jugadores, que cuando hablan se abstraen de su persona, hablan como en tercera persona, viste que dicen, uno se preparó toda la semana para llegar bien al domingo. Son cuestiones también que se ven desde lo psicológico, ¿no? De abstraerse de su lugar del jugador, para no por ahí llevar todas las presiones en el momento de estar en la cancha, ¿no? También son cuestiones que se van trabajando, pero que por ahí que la gente no sabe que es lo psicológico lo que juegan. Además, la diferencia que tiene la psicología, que por eso tampoco se relaciona mucho, por lo general un psicólogo convencional, si se lo puede decir de alguna manera, trabaja con pacientes. En el caso del deporte, el psicólogo no trabaja con pacientes, sino con deportistas, y no trabaja en un estudio donde atiende a los pacientes, sino en el propio campo del deportista. La idea es alejar de esta cuestión de persona normal y meterse en la cabeza del deportista y del juego y del trabajo físico y llevarlo a la mente. Es lo que decíamos al principio, el deporte no es solamente físico. Es una terapia de grupo que bueno, ahí se manifestarán lo que se está de acuerdo, en lo que no, las cosas a mejorar, sacando lo deportivo netamente de lado, pero como vos bien decís, en el campo del deporte donde se trabaja mismo el deportista, ¿no? Y es más, también es una cuestión en equipo, no solamente cuando se juega en equipo de 11 jugadores, por ejemplo en el caso del fútbol, sino en el caso del tenis, como deportes que son más individuales, la relación del entrenador con el jugador es muy importante de fomentar, y el psicólogo lo que intenta es eso. Siempre tiene que mantener esa regla de no decir lo que no puede, esa privacidad. La ética del profesional en el deporte también debe mantenerse. Y a Julia le vamos a preguntar si se cumple o no esa regla después, pero más adelante, ahora, cuando estemos por terminar. Cuando nos cuente sus andanzas. Está bien. Bueno, no, la verdad que es bastante interesante poder meternos en este tema que la verdad está poco explorado en los medios por ahí más masivos. Así que, bueno, bastante interesante y buenísimo que se animen a venir. Julia, la próxima te quiero con un poco más de opiniones, pero nada, buenísimo. Y bueno, interesante para seguir charlando sobre esto. También muy bueno escuchar lo que dice la gente en la calle, porque había poco conocimiento. Pero bueno, ¿cómo se sienten acá en el estudio? ¿Tranquilas? ¿Bien? A mí me encanta. ¿A vos te encanta? A Julia seguramente le va a encantar, pero bueno, va a ser más de poco, ¿no? Estamos acá luchando con las palpitaciones. Es complicado, a pleno. Uno está en el estudio, bueno, después donde pasa un poco el tiempo ya se acostumbra, pero al principio se siente observado, está este vidrio que no se para, pero bueno, han empezado bien, así que quédense tranquilas. Nos han dejado claro a nosotros muchas cuestiones y bueno, espero que el oyente también. Por ejemplo, como la gente que opinaba, ¿no?, en el audio también, así que esto va a seguir, va a continuar. Iremos buscando también temáticas respecto de la psicología en el deporte. Pero las chicas ya dieron un paneo de esta relación que por ahí se deja de lado, como decíamos, hasta los mismos protagonistas. Claro, y bueno, para seguir teniéndolo en cuenta, muchas gracias y hasta el viernes que viene. Hasta el viernes. Si por ahí algún oyente quiere tratar algún tema en particular, nos puede dejar su opinión en la página de Facebook. La página de Facebook es de Pornauta, así que muy bien, como decía Julia, todos los que tengan sus dudas o algunas opiniones al respecto en cuanto a lo que es psicología del deporte, pueden hacerlo. Nosotros vamos a buscarle algún nombre a la sección como para hacerlo un poco más dinámico, claro, más lindo. Con algo que vos dijiste al principio, que también en el nombre pueden jugar justamente los nombres de ustedes, ¿no? Ambas Julietas, así que claro, así que vamos a ver si también se le puede encontrar la vuelta por ahí. Pero bueno, está bueno igual, se simplifica la cosa, Jula, Juli, y ahí nos vamos a ir adaptando. No hay margen de error a los nombres. No hay margen de error. Sí, bueno, muchísimas gracias, chicas, y nosotros, Nico, vamos a continuar con esto día viernes. Tenemos una notita ahora con María José Granato, que nos está esperando,

no fue fácil por eso, pero igual mucho no tuvimos que comunicarnos, la verdad, porque estábamos desde el estadio hasta el hotel, ahí estábamos todas juntas nosotras y no tuvimos el momento de tener que hablar mucho y tener que desarrollarnos solas, ¿no? ¿Qué tal, María José? Martín te habla. Bueno, saludarte y felicitarte primero. Y yo te quería consultar un poco cómo es la vida tuya en el sentido de para cómo podés sostener esto de jugar en la selección, si tenés que trabajar, si realmente reciben todo lo que necesitan. Sí, bueno, entrenar mucho. La verdad que antes del Mundial entrenábamos todas las semanas, del lunes a viernes, todos los días a Buenos Aires. Y nada más, porque no, la verdad que no te da tiempo a nada, no te da tiempo, muy poco tiempo para estudiar. Y la verdad que con los viajes que tuvimos, las giras que tuvimos antes del Mundial, a mí por lo menos se me hizo imposible seguir la carrera, pero estábamos preparándonos así para lo que era el Mundial y la verdad que no te costaba dejar las cosas de lado porque era algo increíble. Obviamente sí, la preparación es algo muy importante, sobre todo en el deporte de alto nivel como en tu caso. Yo justamente quería consultarte por eso, tus estudios, vos ya habías arrancado una carrera universitaria, la tuviste que dejar de lado, pero ¿tenés pensado seguir? ¿Cómo pensás encarar ese tema? Sí, el año que viene voy a retomar mi historia y la voy a seguir haciendo. Está bien, perfecto. Estábamos investigando un poco lo que era tu carrera y también pudimos ver por fuera de lo deportivo algunos intereses tuyos por ahí relacionados a la política. ¿Cómo te ves en ese campo? Bien, mi familia siempre fue mucho de hablar de política y bueno, enseñarnos a que nos importe. Tengo una hermana más grande que está, que milita también y que yo estoy más con ella, con las mismas ideas y eso, y la verdad que me resulta algo muy lindo. Obviamente, nosotros queremos también sacar, ¿no? Solamente lo netamente deportivo. Bueno, la política es algo que estamos inmersos obviamente como individuos, ¿no?, de esta sociedad, así que queríamos consultarte por eso. Y bueno, después también por tus otros intereses, además de lo que es el hockey y el deporte en sí, porque tenés 18 años nada más, por ahí uno se olvida, ¿no?, de tu corta edad, pero sos una adolescente que tiene un montón de ocupaciones también además del deporte. Queríamos consultarte cuáles son tus intereses, tus hobbies. Mis hobbies, casi todo pasa por el deporte. Igual, bueno, mi grupo de amigas siempre fue de hockey, salgo con ellas, pero más que eso no, porque ahora estoy entrenando, pero estudiando no estoy estudiando, no sé, eso, más que nada. María, yo te quería, María José, perdón, te quería consultar, si bien, bueno, la sensación esta de llegar a la final, me imagino que no debe ser lindo perderla, pero terminaron invicta en el torneo, ¿no? Sacando los penales de lado. Sí, la verdad que hicimos un gran torneo. Es lo que, o sea, nos esperábamos, no perder la final, pero jugar la final del mundo. La verdad que nos preparamos para eso, el cuerpo técnico fue más que contento. Así que está bien que sí sentimos la derrota, pero no fue tanta tristeza, porque bueno, no cualquiera llega a una final del mundo, ¿no? Y sale segundo. Y la verdad que nos fuimos muy contentos por eso, aunque todavía no valoremos mucho la medalla de plata, pero bueno, ya la vamos a valorar en unos años. Sí, seguramente cuando pase el tiempo se va a valorar cada vez más. Y justamente quería consultarte por el rival de la final, por Holanda, qué significa para las Leonas, ¿no? Que bueno, que siempre estén ahí midiéndose generalmente en los torneos más importantes. En este caso, bueno, en el hockey juvenil, pero bueno, ya se ve la diferencia que hacen Argentina y Holanda. Bueno, la pregunta es, ¿qué es Holanda para Argentina, para las Leonas? No, es un gran equipo, la verdad, con un sistema de juego increíble. Yo la otra vez, mirando la final de nuevo, reviviéndola, vi lo que era, a lo que nos estábamos enfrentando, que es un equipazo, tiene un sistema de juego muy sólido y muy entrenado, que nosotros no estábamos lejos de eso, pero a unos pasitos. Ajá. María José, obviamente como estábamos diciendo y te felicitamos por eso, jugadora de las Leoncitas, pero antes jugadora de Santa Bárbara, es así, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué significa para vos el club? ¿Qué significó el recibimiento que tuviste después de haber disputado este Mundial? No, el club siempre estuvo, bueno, en primer lugar. Yo hace mucho tiempo estoy ahí en el club, ya es como mi familia. El recibimiento me lo demostró, me demostró que tenía toda esa gente apoyándome, levantándome desde acá, en mi caso estaba en el Mundial representándolo, ¿no? Porque estaba, tenía la Celeste y Blanca arriba, pero abajo estaba la tricolor. Y bueno, eso, que la verdad que siempre recibí todo el apoyo del club para todo lo que necesité. Y el club para mí es todo, en realidad. Justamente hablando de Santa Bárbara, me gustaría que me cuentes un poquito de la actualidad del equipo, de cómo se encuentran, qué torneos están disputando. Bueno, ya estamos en la, ascendimos el año pasado, estamos en la A. Estamos haciendo un gran torneo para haber ascendido, para haber ascendido el año pasado. Estamos muy bien, estamos consolidando un gran equipo. La verdad que cada vez nos sentimos más de la A, y está buenísimo. Y bueno, esperemos poder mantener la categoría, ese es el objetivo máximo que tenemos para este año con la primera. Bueno, María José, como para ir cerrando un poco esto, ya nos quedamos sin tiempo, se hizo cortito, pero bueno, te preguntamos varias cuestiones que teníamos ganas de consultarte. ¿Cuáles son tus objetivos, no? Tanto a corto como a largo plazo, teniendo en cuenta que ya tuviste una participación mundialista y bueno, también en el presente en tu club, en Santa Bárbara. Sí, bueno, mi objetivo ahora es meterle todo mi potencial, darlo en el club, porque la verdad que lo que queremos es permanecer en la A, es lo más importante por ahora, ese es mi objetivo. Y después lo demás vendrá solo, alguna convocatoria, si llega a ver, va a venir con los objetivos que yo tenga ahora. Pero la verdad que la espero, pero tranquila y dando todo en el club, que es lo más importante que tengo ahora. Bueno, ojalá todos los objetivos que te propongas se lleven adelante y también ojalá te veamos acá en la selección argentina mayor ya en el corto plazo, como representante de la ciudad también y bueno, como deportista argentina. Así que te mandamos un saludo, te agradecemos por la comunicación. Ahora sí no te robamos más tiempo. Bueno, y que siga todo bien. Muchas gracias. Ahora sí, ese era el testimonio de María José Granato, jugadora del Club Santa Bárbara. También de la selección juvenil de hockey, como decíamos, que bueno, nos contaba un poco también de su vida, no solo lo deportivo, sus intereses en política, por fuera de lo deportivo, que bueno, por lo que dijo ella no hay mucho, está inmersa en el deporte, sí, obviamente bien, que como decía también que mucho entrenamiento, tiene que viajar constantemente a Buenos Aires, bueno, eso se gasta un poco, tuvo que abandonar la carrera también, así que para que pueda el oyente, ¿no?, relacionar también lo que es lo que yo decía también, porque tiene 18 años, sí. Aunque bueno, uno cuando ya está metido en el alto rendimiento deportivo deja un poco de lado la edad, pero obviamente que cuenta y es muy joven ella, así que bueno, ojalá siga con ese progreso y bueno, si hoy en día está participando con 18 años de la selección juvenil de hockey, quizás lo más probable sea que la veamos también con las Leonas en un futuro. Así es, y llegando a una final, nada más y nada menos. Bueno, lo bueno de todo esto es que Despornauta insiste y que va cumpliendo de a poquito, ¿no? ¿Viste? No nos quedamos con el no o con lo que logramos. Se caiga la comunicación. Volvemos a insistir. Y vamos a seguir, así que, bueno, le agradecemos el llamado. Finalmente se dio y hubo mucha participación femenina en el programa de hoy, en bastante. El Despornauta de hoy. No solo las chicas, ¿no? Las compañeras con su columna de psicología y deporte, sino también, mientras se apaga una PC, la voz de Majo Granato también, así que de a poco la mujer se va metiendo en el deporte, acompañando, ¿no?, un poco nuestra filosofía. Buenísimo, y como si fuera poco, me parece que se viene una compañera más acá al estudio. Ahora, en minutitos vamos a como hacer... Como para no perder, ¿no?, el hilo, claro, de las voces femeninas. Y salir un poco de las nuestras también, ¿no? Que ya deben aburrir un poco. Siempre las mismas, ¿no? Las siempre mismas las tres mismas, voces. Siempre los mismos tres. Bueno, salvo cuando alguno se pega el faltazo, porque si no, la verdad que somos los tres los mismos. El Edu, que vino hoy a oficiar de productor. Así es, le agradecemos. Logró la comunicación. Y bueno, Pablito, ¿qué más decirle, no? ¿Qué le podemos decir a Pablito? Así que bueno, agradecemos a toda la gente acá de atrás del estudio. Pero ahora estamos en el famoso pase. Y finalmente se cumplió, otra voz femenina. Otra voz femenina. Qué bien, qué bien. ¿Cómo andan? Muy bien, bien, Juli? Bien, bien. Bien, la verdad me puse muy contenta cuando entré acá al estudio de Radionauta y vi tantas mujeres en el programa de deportes de la radio. Mujeres y tantas Julietas, sumadas además. A vos. Sí, exactamente. Bueno, les cuento, hoy vamos a hablar de la movilización que se está realizando en este preciso momento por el caso de Gatillo Fácil en la ciudad de La Plata, en la calle 9 y 54, que pasó por la municipalidad y estará en este momento llegando a Gobernación. También vamos a estar hablando de las elecciones en CETERA, en este gremio de la educación tan histórico e importante en nuestro país. Y además vamos a tener, como cada viernes, dos columnas temáticas, una sobre ambiente, sobre problemáticas socioambientales, y otra sobre cine. Así que... Dos horas completitas. ¿Es novedoso lo del cine o me resulta a mí? Hoy, por ejemplo, a mí me interesó. Hasta ahora me viene interesando. Hoy tenemos la tercera columna, o tercera o cuarta. Ajá. Es sobre cine de festivales. A mí me parece bastante interesante porque además siempre nuestro columnista nos tira alguna... información interesante sobre de dónde bajar, es bastante pirata, así que, ¿no? Claro, está bueno películas. Para datos para prácticos tira. Datos prácticos. Sobre todo llegando el fin de semana, por ahí para que no el tiene... ciudadano, la ciudadana de a pie, que hace mucho que no pagamos una entrada claro. al cine. Claro, viene bueno. bien. Y bien. Para el que no tenga muchas ganas de salir o de estar trasnochando en la calle, estar. Claro, si quiere quedar en su casa. La lluviecita del sábado. Ni hablar, así que alguna peli. Aproveche a escuchar una tele cualquiera, le van a pasar el chivito ahí de qué película puede llegar a mirar. Así que lo dejamos con una tarde cualquiera, no le robamos más tiempo. Nosotros nos encontramos el día lunes. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí. El día lunes seguramente estemos nuevamente acá. Vamos a estar. En Deportnauta. El Elu va a estar ahí. Se agarra la cabeza, pero va a estar. Dio lo okay. Comprometimos. Va a estar el Tonga también, lo comprometemos al aire, así no se pierde nada. Así es. Así que bueno, nos encontraremos el próximo lunes. Nosotros el miércoles nos encontraremos. Lamentablemente bueno. Por cuestiones facultativas no podemos... estar acá. Pero Deportnauta sigue. Deportnauta sigue, obviamente. No somos imprescindibles, ni mucho menos. Así que el Elu va a estar ahí. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Hasta con Nirvana. Luego. Así es, con Nirvana. Con la banda del día, Nirvana. Nos vemos. Nos vemos. We'll be right back.